maldito rock. Siempre me... ¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas tardes para todos. Aquí arrancamos La Otra Verdad, 60 minutos con información, música, en la tarde de la 88.9. En este día, penúltimo día del mes de julio, una jornada en la cual tenemos un cielo algo nublado, tenemos una temperatura a esta hora de la tarde de 21 grados, la humedad 36%, la presión 1011.4, medidas en hectopascales. El viento viene del sector noreste con una velocidad de 28 kilómetros por hora, la visibilidad es de 12 kilómetros y para esta jornada la máxima la hemos superado. Día número 211, ducentésimo, undécimo, 154 días y cerramos el año 2025. Hoy estamos en el Día Mundial contra la Trata de Personas, Día Internacional de la Amistad, Día Mundial de la Tarta de Queso, Día del Libro de Bolsillo, Día Mundial del Bordado, entre otras tantas fiestas, ¿no? Así estamos, queridos amigos, en esta jornada. La información en la tarde, bueno, Pedro Bayugar dijo, los docentes necesitan garantías para trabajar seguros. El secretario de SADOP, Pedro, advirtió que no están dadas las condiciones mínimas para que los docentes de las escuelas estén tras el tiroteo ocurrido en las últimas horas, precisamente en la escuela 1224. Exigió que se garantice seguridad del personal docente. Hablaba a los medios y decía lo siguiente, lo compartimos. Bueno, increíble lo que sucedió en la escuela Nuestra Señora de Itatí. Sí, vamos a repasar. Bueno, Verónica lo informaba más temprano con la palabra de Pedro Bayugar, titular de SADOP, relatando lo que había ocurrido en la puerta del establecimiento un día de lluvia, donde el padre de un alumno dijo que, por favor, quería que su hijo entre antes de que se abran las puertas. Hubo una agresión, una pelea en la puerta de la institución 1224 Nuestra Señora de Itatí en barrio Varadero Sarzón. Cuando terminan las actividades, va la madre a retirar al menor, la policía requiere la presencia del padre y se empieza a armar un enfrentamiento que termina con un tiroteo entre la policía y algunos vecinos que se sumaron a esta pelea. Bueno, Pedro Bayugar también avisaba que iba a haber una reunión entre el gremio y autoridades de la institución educativa. Exactamente, porque se suspendieron las actividades y en esta reunión se iba a analizar cuáles son los pasos a seguir. Bueno, la reunión se realizó y está en línea otra vez Pedro, a quien le agradecemos el contacto nuevamente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Muy bien. Muy bueno, ¿qué surgió de la reunión que se hizo hace un ratito nada más? Bueno, por lo menos un diálogo, no hay soluciones porque realmente un poco no está definido todos los pasos a seguir. Nuestra postura fue escuchar y de alguna manera hacernos eco frente a las autoridades educativas de la necesidad de brindarle seguridad a los docentes que van a trabajar a esa escuela. Si es con policía, si es con rayo láser o con alguna otra metodología, no nos hacemos cargo de esa situación, sino simplemente que tiene que haber seguridad. Porque, bueno, la buena voluntad del docente que se hace presente ante el reclamo del padre para abrir la puerta, en fin, etcétera, etcétera, no es la función del docente. Y bueno, lamentablemente, muchas veces, cuando no se prevén todas estas situaciones, ocurren estos hechos que son lamentables de todo punto de vista, tanto el enfrentamiento del padre con un docente como el enfrentamiento de la policía con los vecinos. Dos situaciones que si podemos decir son desconectadas en sí mismas, pero tienen sí un punto en común, que es el origen en el conflicto de padre y docente. Claro, entonces, esta es un poco la temática que... Pedro, perdón, digamos, sí. No termino de conectar cómo una discusión entre un padre y docentes termina con la policía y vecinos a los tiros. ¿Qué se cruza en el medio? ¿Qué elemento hay que desconocemos? Y que ante la agresión del padre al docente, la escuela reclamó la presencia policial. Uh-huh. Y cuando llega la policía, bueno, no, yo no soy, digamos, un... Hola. ¿Pedro? A ver si interrumpió. Bueno, Ahí está. A ver. A veces no son simpáticos. La policía. No. Claro. Ah. Y entonces, bueno, claro. Ahí se genera otro conflicto, vamos a llamarle. Uh-huh. Claro. Ahí nace otro conflicto. Por lo menos eso es lo que entiendo yo. Pero que termina a los tiros, ¿no? Sí, eso, la gravedad del asunto es... Sí. El conflicto termina a los tiros en la puerta de una escuela, ¿no? Con lo que eso significa. Sí. Todo eso, si se quiere, el escenario agrava la situación porque hay menores, porque hay otros vecinos que no tienen nada que ver con el conflicto en sí mismo. Es una situación... digamos, absolutamente indeseable y que no debería producirse o debería tratar de que no se produzca en el futuro, ¿no? Sí, uno piensa, bueno, en el lugar que ustedes están, desde el gremio, garantizar la seguridad de los docentes y de qué manera, porque esto da la pauta de que entonces... ante una mala calificación o, no sé, ante una situación similar a la que se dio, un padre puede llegar armado a la institución a tomar represalias. No debería ser eso. No debería, obviamente. Sabemos que en otros establecimientos, sin llegar a ser armado, familiares han golpeado a docentes y ese conflicto se ha suscitado en otras escuelas. Y también sabemos que hay escuelas privadas que todos los días las docentes ingresan con un patrullero, tienen un policía en la puerta parado toda la mañana o todo el tiempo, durante toda la actividad escolar, y se retiran con el patrullero. Tampoco eso me parece que pueda ser la solución. De alguna manera debería existir alguna otra solución. Pero bueno, a veces que, digamos, las situaciones no son las ideales, nosotros no manejamos todos los elementos como para poder sugerir cuál es la real situación que garantice seguridad y que a su vez el barrio se sienta, digamos, calificado por la escuela y no enfrentado a la escuela. Es cierto eso también. Antes el barrio, digo, tenía a la escuela como punto de orgullo, ¿no?, de una institución. Claro. Y hoy cada vez más parece a veces la escuela contra el barrio, una cosa increíble. Pedro, permíteme volver al origen de esto. Es un padre que va y le dice a un docente: abrí la escuela que está lloviendo y que mi hijo esté adentro. ¿Y por qué no la abren? ¿Qué pasa? No, simplemente la escuela estaba cerrada porque todavía no empezaba la actividad. No es que se le cerró la puerta a ese padre en particular o a ese alumno en particular. Imaginemos un padre que llega 10, 15 minutos antes del horario escolar y pretende, lógicamente, que su hijo esté resguardado bajo techo en la escuela y no parado en la puerta recibiendo la lluvia. Es una pretensión lógica. Y en la puerta no hay nadie, la puerta está cerrada porque porque todavía no empieza la actividad. Entonces, no es que hubo también una intencionalidad de parte de la escuela de cerrarle la puerta a ese padre. Y el padre no es que dice, abrirle la puerta que está mi hijo acá, golpea la puerta. Y él, a lo mejor lo golpeó, y casi con seguridad diría que golpeó insistentemente y con vehemencia. Entonces, bueno, todas esas cosas van haciendo a un clima en donde, bueno, la exasperación del momento, de las circunstancias, en fin, lleva al conflicto. ¿El Ministerio de Educación participó de esta reunión o de alguna otra? No. De la reunión en donde nosotros estuvimos, no. Bueno, puede ser un tema entonces que, más allá de no mezclar ítems y otros temas, valga la redundancia, plantear en paritarias, ¿no? El martes que viene continúa. Claro, es decir, digamos, es probable que el Ministerio también tenga que tomar cartas claro, en el asunto. Seguramente. Porque no es una carnicería de la esquina, es una escuela. Y es una escuela que está cumpliendo un rol muy importante en un barrio que merece, tiene derecho a tener una escuela, a tener educación. Totalmente. Entonces, me parece que debería interesarse, pero por lo que yo sé, no ha tomado intervención. Somos FM Soen.